MyNews Online es un servicio de información de prensa que presenta a texto completo los contenidos de diversas publicaciones, en especial de medios de prensa escrita. Este producto ofrece la posibilidad de combinar el acceso a la información de su potente base de datos mediante dos tipos de servicio: la búsqueda retrospectiva o consulta directa de la hemeroteca por parte del usuario y la búsqueda prospectiva o recepción de información relativa a temas de interés predefinidos. La utilización de la hemeroteca presenta tres modalidades: normal, avanzada y profesional. El usuario tiene la posibilidad de escoger entre estas tres opciones según las características de la búsqueda a efectuar. Si se trata de realizar una búsqueda elemental, la opción normal es muy práctica y puede ser suficiente, pero ante necesidades de mayor precisión o ante planteamientos documentales complejos, se dispone de medios para ajustar mejor las interrogaciones. La opción avanzada permite realizar combinaciones de términos de búsqueda con operadores booleanos enmascarados con las expresiones, con algunas palabras, con todas las palabras, con la frase exacta y sin ninguna de las palabras. La interfaz profesional ha sido pensada expresamente para ser utilizada por documentalistas y profesionales de la información. En esta modalidad se han sustituido todas las diferentes combinaciones de la avanzada por una única caja de texto donde el usuario experto puede construir directamente la ecuación de búsqueda escribiendo de manera explícita los términos y los operadores. La búsqueda profesional permite utilizar los operadores booleanos AND, OR y NOT y de proximidad NIR. Los comodines, interrogaciones y asterisco, las comillas para definir frases exactas y los paréntesis para definir las fórmulas combinatorias. En nuestra búsqueda hemos utilizado el modelo de búsqueda avanzada, utilizando el operador AND y los términos localizaciones y cinematográficas. También hemos seleccionado un filtro que permite determinar entre qué fechas deseamos agotar la búsqueda documental.